Afortunadamente, en los poquitos, casi 11 meses que llevamos de gestión y con la honrosa representación del gobernador Quirino Ordaz-Coppel, vengo pues aquí a Sinaloa de Leyva por primera vez. Y lo digo con mucho sentimiento, porque somos de aquí, somos de Mazatlán, somos sinaloenses, pero desafortunadamente muchos sinaloenses no conocemos todo Sinaloa. Lo bonito que es y lo rico que es y la hospitalidad que genera la gente sinaloense, todos echados para adelante. Y tiene usted mucha razón, alcaldesa. Tenemos gente amigable, gente abierta, gente sincera. Anoche estuve en un evento acompañando a la CADES para promover en la Casa de Gobierno de la Ciudad de México, promover la Expo Agro, que año con año y se viene haciendo en Culiacán, y que es un evento pues importantísimo para Sinaloa. Estamos muy orgullosos de todos ustedes, de los agricultores, del sector agrícola, que nos han engrandecido tanto a Sinaloa. El 30% de toda la producción de alimentos se hace en Sinaloa. Y es Sinaloa donde se escribe la bioeconomía todos los días. Y lo dijimos ayer ante representantes de más de 17 embajadas, precisamente promoviendo que muchos países se vengan a ofrecer sus servicios, sus productos, y sobre todo que haya contactos de negocios en esta fabulosa Expo Agro que va a ser el próximo año, ahora en febrero del 2017. Y también gracias a la gestión del gobernador Quirino Ordaz-Coppel, también vamos a tener por primera vez en el turismo, vamos a tener en Mazatlán el tianguis turístico por primera vez en Mazatlán y en Sinaloa para promover el turismo. Tenemos pueblos mágicos, tenemos pueblos señoriales, tenemos municipios como el que estamos aquí, a Sinaloa de Leyva, que son municipios de ya de muchos años, prácticamente desde la colonia, ¿no? Gracias a la minería, gracias a las tradiciones. Y lo comentaba muy bien aquí Lauro Meléndez, el doctor aquí, que trae este proyecto fabuloso de los cochitos. Un proyecto bien, bien interesante, me lo propuso y le digo adelante, todo lo que sea para generar empleo, bienvenido, bienvenido a Sinaloa. Porque tenemos que generar empleo formal. Tenemos que darle la vuelta al estigma de Sinaloa, porque sí somos mucho más los sinaloenses positivos. Todos los días los sinaloenses que engrandecemos esta tierra tan buena, tan pródiga, donde la belleza de sus mujeres ha sobrepasado ya todos los continentes del mundo.